Despabilate en la 90.1. Empieza otra mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Ahí teníamos unos problemitas técnicos por los cuales no podíamos escucharnos. Ahora sí, estamos 8 y 7 minutos, comenzamos una nueva edición de otra mañana de este viernes 12 de octubre. Te estamos acompañando hasta las 9 con las principales noticias del día. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día, Martín, ¿cómo te va? Bien, bien. Un lindo viernes nos tocó. Sí, hoy. Sí, un lindo viernes, esperando un fin de semana que dicen que hasta el lunes va a estar agradable, no hay precipitaciones previstas. En la actualidad tenemos 11 grados 8 décimas, la humedad es del 80%, la visibilidad es de 10 kilómetros, es óptima con un cielo despejado, el viento está soplando del norte a 7 kilómetros por hora, así que bueno, a disfrutar que se viene un fin de semana con buen clima para realizar las actividades que tal vez el fin de semana pasado no se pudieron hacer, ¿no? Seguro, pero los que no están disfrutando en este momento son los que habitualmente viajan en el tren Sarmiento, porque el servicio está completamente suspendido. Hay una medida de fuerza gremial. Vamos a estar después en un ratito ampliando la información. Pero bueno, lo importante es saber hasta ahora que no funciona el Sarmiento de Moreno hacia 11. Tampoco de Moreno hacia Luján, ni Mercedes, ni el ramal Merlo. Está completamente suspendido el servicio del tren Sarmiento por una medida de fuerza. Así que hay que buscar alternativas, viajar en los colectivos. En la estación de Moreno recién pasé, hay muchísima gente. No se puede prácticamente caminar por la calle del costado, que han hecho una calle muy pequeña. Quienes han pensado la estación de transferencia no contaban con que algún día el Sarmiento podía no funcionar y había que tomar colectivos en la vereda. La gente no entra en la vereda, así que si alguien quiere ordenar un poco el tránsito ahí estaría bueno, porque la gente está caminando por la calle porque obviamente no hay lugar en la vereda. Imposible pensar que alguien va a ordenar el tránsito en Moreno cuando no lo hacen en ningún momento, ¿no? Ni siquiera se puede ordenar. Es realmente un problema la circulación peatonal, sobre todo, porque más o menos cuando ponen algún representante de tránsito a ordenarlo, se puede mantener cierto orden. Ahora, la cuestión peatonal no se organiza de ninguna manera. Hay que encarar cambios estructurales en lo que tiene que ver, sí, con la urbanización de Moreno, ¿no? Sí, está complicado. En cuanto a la autopista del oeste, hay demoras a partir del peaje Ituzaingó hacia Mano Capital. Está bastante cargada también esta mañana, así que también viene complicado por ese lado del tránsito, al menos hacia la ciudad de Buenos Aires. 15-6154-0359, te puedes comunicar con nosotros por medio del mensaje de texto. También nos puedes, sí, llamar, perdón, al 466-6559. Frecuencia modulada Moreno, que es el Facebook de la 90.1, o FM Moreno 90-1. Vamos a escuchar un tema del último disco de Gustavo Cordera. La caravana se siente. A gritar. A gritar. A gritar. Lo que te esconde, lo que te subleva, lo que te detiene, vamos a sacarlo afuera. Todo lo que te ata, lo que te posterga, lo que más te duele, vamos a sacarlo afuera. Todas las ilusiones, las dulces mentiras, la boca encerrada, la lengua mordida, todos los tumores, las sospechas, los viejos rencores, mandatos que hacer. expectativas, todas las distracciones, el miedo a la vida y que podamos vivir en este nuevo presente que pide menos dolor, que pide menos reviente en esta tribu de locos. Hierve la sangre de mente, queremos oír a Dios y no nos deja la mente. Se siente. Noticia es posible. Titulares en otra mañana. Otra mañana. En otra mañana. Ocho y 14 minutos, hacemos un repaso por los principales títulos de la mañana de hoy. Despidos, patotas y desalojo de trabajadores de la línea 60. El Sarmiento está paralizado por una medida de fuerza. Los movimientos sociales escracharon al INDEC y la sociedad rural durante la jornada de movilización convocada el pasado miércoles. Se realizarán dos protestas contra Monsanto. Fracasó la sesión de la magistratura para cubrir el juzgado que tramita la causa sobre la ley de medios. La Corte Suprema autorizó la práctica del aborto no punible que había sido suspendido. Sabatella se reunió con Carta Abierta y grupos mediáticos que deben adecuarse a la nueva ley de medios. San Juan se convirtió en la primera provincia en que votarán a partir de los 16 años. En materia internacional, otorgaron el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Siete soldados británicos fueron detenidos, sospechados de asesinato en Afganistán. Colombia, paro cívico nacional, convocado por movimientos sociales. El Senado paraguayo rechazó el protocolo adicional compromiso con la democracia. Espacio publicitario. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Observación de sistemas de circuito cerrado de TV a través de Internet, su iPhone o iPad. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de robos para interiores y exteriores. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237 488 3545 o al 15 4419 5379 por email info@globalseg.com.ar. Poseedores de una grandeza especial son aquellos que, aún teniendo razones para no hacerlo, se levantan día a día dispuestos a crear, a producir, a trabajar y dar trabajo. Son los verdaderos autores de la mejor Argentina. Librería Induar, escolar y comercial. Sellos, fotocopias, juguetes inteligentes. Yolí, esquina Asconapé, frente a la Plaza Mariano Moreno. Teléfono 0237-463-9421. Librería Induar. Fin de espacio publicitario. El mismo despertador, el mismo colectivo, las mismas caras de dormidos. Por suerte está. Otra mañana. Otra mañana. Otra mañana. Yo, Fito Páez, le digo no a la trata. Yo, Dalma Maradona, le digo no a la trata. Yo, Facundo Arana, le digo no a la trata. Yo, Claudio Villarruel, le digo no a la trata. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa camiseta. De Córdoba, de Belgrano de Córdoba. ¿Al estadio? Sí. ¿Cómo consigo la con el Cholo? El Cholo Guiñazú. Vale, con el Cholo Guiñazú. Características importantes del equipo uruguayo. Una mentalidad muy fuerte, un equipo muy unido, tanto sea dentro de la cancha como fuera de la cancha, con un entrenador que por algo le dice maestro, me saco el sombrero ante el maestro Tavares. Y es como una pistola a repetición. Desde las cacerolas hasta las manifestaciones callejeras de gendarmes y prefectos, todo parece tener el origen conspirativo que los funcionarios, muy disciplinados ellos y siguiendo órdenes de muy arriba, le atribuyen ¿a quién? Al grupo Clarín. La soldadesca cumple al pie de la letra y todos se afanan por ser el más rápido en condenar a este verdadero mandinga. Todos los despidos vienen ya hace varios meses, que lo venimos reclamando. Tuvimos los últimos dos palos, fue por exactamente por los mismos reclamos. Despidos injustos, malas liquidaciones del sueldo, persecución laboral constante de la empresa, el amedrentamiento con patota. Sí, fuimos desalojados por gendarmería. Seguir reclamando, no nos queda más remedio, seguir reclamando porque acá parece que hasta que no haya un muerto nadie hace nada, porque estamos cansados de hacer denuncias, de presentar denuncias en todos lados y nunca nadie nos llamó para preguntarnos cuáles son esos problemas. Viene de vieja data, es un conflicto con una empresa agropecuaria que está ahí en el límite entre Salta y Santiago, en la localidad de Quebrachal, y bueno, es una disputa territorial en uno de los empleados del empresario. Tuvo un altercado, fue a apretar ahí a los campesinos y de ahí hubo, aparentemente, lo que se sabe hasta ahora, que lo atacó con un arma blanca. Si los crímenes no son sancionados como corresponde a un crimen, hay impunidad, entonces se vuelve a matar. Y hay hambre de tierra, y la peor combinación que puede haber en un país que ha decidido convertir a sus tierras fértiles en un desierto verde de soja, es esta combinación de impunidad. Entonces vemos que cada vez es más frecuente la muerte de campesinos e indígenas. Estás escuchando Otra Mañana. Otra Mañana. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Ocho y 20 minutos, te recordamos que estamos en Otra Mañana hasta las 9 compartiendo las principales noticias del día. Escuchábamos recién los audios de los que fue la jornada informativa de ayer jueves 11 de octubre. En primer lugar, un spot que comenzó a difundirse contra la trata, que está protagonizado por la hija de Marita Verón, que está buscando a su madre, víctima de una red de trata hace ya varios años. La llegada de la selección argentina a la provincia de Mendoza, Isabel hablando en conferencia de prensa, en ocasión de la disputa que tendrá la selección argentina en la noche de hoy con el combinado de Uruguay. Un informe de Telenoche contra el gobierno y la ley de servicios de comunicación audiovisual, parte de esta guerra de informes spot que se está dando entre el gobierno y Canal 13, ¿no? Centralmente. A Esteban Simoneta, que es trabajador de la línea 60, que ayer cortaron la Panamericana, al menos uno de los carriles de la Panamericana, y fueron desalojados por la Gendarmería Nacional. Te vamos a estar contando más sobre esto, porque finalmente por la noche llegaron a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Y por último a Darío Aranda y Norma Garriaca, que es un periodista y socióloga respectivamente, que hablaron sobre el asesinato de Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina, quien, como también comentábamos ayer en otra mañana, fue asesinado con una puñalada en la yugular. Así es, algunas de las noticias que estuvimos trabajando ayer en el programa y otras que fueron sucediendo durante el día. Uh-huh. Bien, Mariano, paro de trenes. Por las redes sociales uno podía leer esta mañana, como siempre sucede, ¿no? Información contradictoria, desde un paro por personal de los talleres de Castelar a un comunicado de la UGOMS, que es la empresa que opera el tren Sarmiento, diciendo que había sido una medida que habían tomado por precaución para investigar un descarrilamiento que se sucedió. ¿Qué fue lo que efectivamente está pasando? ¿Qué es lo que efectivamente está pasando? Lo que efectivamente está pasando es que los trabajadores de mantenimiento del servicio de Sarmiento, cansados de venir reclamando, de hacer medidas de fuerza más pequeñas, no de llegar a un paro, venían haciendo como medidas de fuerza más pequeñas, retención de servicio algunos días, o empezaban a tomar el servicio más tarde o trabajaban a reglamento. Esto lo vienen haciendo desde hace tiempo. Bueno, como no tienen respuesta, finalmente han decidido el paro total del servicio en el día de hoy. Son los trabajadores de mantenimiento que están reclamando mejoras laborales, entre otras cuestiones, el pase a planta permanente de algunos de los empleados y también el reconocimiento de su trabajo como del trabajo que están realizando en base a la mejora del servicio, que está complicado. O sea, lo que están reclamando también es para la mejora del servicio. No es que solo están reclamando por sus condiciones laborales, sino que están diciendo que las condiciones en las que están trabajando y en las condiciones en las que están los trenes es un poco inminente, o es probable que se sigan produciendo los accidentes como los que siguen pasando, más allá de lo que pasó en febrero. Todos los días tenemos uno que otro accidente en un paso a nivel o en algún cruce de vías. Siguen sucediendo los accidentes. El servicio está entonces paralizado por esta medida de fuerza de los trabajadores de mantenimiento. La oficina, como vos decías, Martín, de prensa de la UOMS, la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento, informó que se debe a un paro. El comunicado de la empresa lo que dice es que está siendo investigado, que el paro se debe a que está siendo investigado un trabajador que venía en un tren sin pasajeros y que descarriló, que por eso, esto fue el 28 de septiembre a las 11 de la noche, la formación iba hacia los depósitos de Castelar sin pasajeros y descarriló. Según la empresa, los trabajadores están parando porque están investigando a este trabajador y aún no se ha tomado ninguna medida, pero sí se lo ha separado de sus funciones, se lo ha suspendido. Uh-huh. Los trabajadores lo que nos comentaban es que sí, esto es así, pero que no es solo ese el motivo del paro de hoy, sino que además estaban reclamando por las cuestiones que mencionábamos antes, ¿no? Nos llegó un mensaje al 15-6154-0359 de Gustavo que dice: este paro de trenes es producto de la soberbia y la desestimación a trabajadores no convencionados por parte de las nuevas autoridades de la UGOMS Sociedad Anónima. Que debe ser parte también de los reclamos, sí, que están teniendo los trabajadores del Sarmiento, por el cual llegan a esta medida de fuerza, ¿no? Sí, seguro. No están teniendo ninguna respuesta por parte de esta empresa. No están pudiendo dialogar, así que lamentablemente han tenido que tomar esta decisión de parar el servicio en el día de hoy, a ver si alguien se sienta por lo menos a hablar con ellos, ¿no? Uh-huh. Bien, una realidad que de la que sufrimos todos los usuarios del tren Sarmiento desde que la UGOMS se hizo cargo, en continuidad con lo que pasaba cuando estaba TVA, ¿no? Sí. Recordemos, esto lo vamos a decir hasta el cansancio, porque cuando se cubre a través de los medios masivos no se le da el marco general de quiénes son los que están operando la UGOMS, que estamos hablando de la empresa Ferrovías y la empresa Metrovías, o sea, empresas que tienen antecedentes lógicos con lo que están haciendo, esto es desinversión, falta de mantenimiento, explotación a los trabajadores, sin llevar, sin darle lo que los trabajadores piden para poder llevar adelante un y desempeñar de forma digna sus tareas. Y por supuesto, todo esto termina, lógicamente, derivando en suspensiones permanentes, mal servicio, imprevisión en lo que pueda suceder cuando te subís al tren, y la vieja táctica, ¿no? Que siempre la responsabilidad es de los trabajadores, claro. Nunca de la empresa, cuando el contexto general siempre es de la propia empresa, que lleva a que uno deba sufrir el trenzamiento de la manera que lo sufre, ¿no? Sí, lo que sí hay que decir en este caso del paro es que no estaba anunciado, ¿sí? Agarró por sorpresa a todos los que van a tomar el servicio. Esto tal vez sí causa un poco de molestia, porque bueno, si uno sabe que va a haber paro del servicio, por lo menos se predispone ya a viajar de otra forma, busca alguna alternativa, va directamente a esperar un colectivo. Pero bueno, fue un paro sorpresivo que no estuvo anunciado y que, bueno, molesta un poco más. Sí, exactamente. Eso es lo que sorprende, ¿no? De cómo se tomó la medida, porque no suele ser la forma en la cual los trabajadores del Sarmiento llevan adelante una medida de estas características, ¿no? Por eso, bueno, vamos a tratar durante el día de hoy de conocer más a fondo cuáles son los motivos por los cuales se decide tomar una medida de fuerza de estas características en forma sorpresiva. Sí. Igualmente, Gustavo Sumo, que es delegado del personal jerárquico de la empresa, negó que el paro haya sido sorpresivo. Dijo que esto se resolvió en una asamblea efectuada hace 15 días. Uh-huh. El tema es que tal vez lo sabían los trabajadores, pero bueno, no lo sabían los, claro, usuarios. Sin embargo, Sumo dice que el resultado fue comunicado oportunamente a la compañía y al Ministerio de Trabajo de la Nación. Dijo, el paro nuestro, del personal jerárquico, es desde hoy hasta las 0 de mañana, es decir, uh-huh, hasta las 12 de la noche no va a haber trenes. Tenemos un nuevo convenio colectivo de trabajo firmado hace un año y la empresa no lo reconoce, dijo. Esta es también parte de la información que están dando los medios con respecto a los reclamos que están teniendo los trabajadores. Ahí tenemos una pequeña diferencia para empezar a entender la razón por la cual se hace un paro de estas características. Estamos hablando de los empleados jerárquicos, no estamos hablando del cuerpo de delegados del Tren Sarmiento, que suele tener otras modalidades a la hora de tomar una medida de este tipo. Porque es cierto, y nosotros siempre lo decimos, cuando, sí, los trabajadores llegan a estas situaciones, porque la vienen peleando desde más atrás sin hacerlo tan visible, y nos enteramos cuando aparece algo de esta, una medida de estas características, que se hace una medida de última instancia. Seguro. Pero siempre también se intenta, por parte de algún sector de los trabajadores que se organizan para defender sus derechos, tratar de sumar a los propios usuarios a sus reclamos. Y para esto utilizan la prensa, utilizan los medios que tienen a su alcance para poder difundirlo. Por ejemplo, yo estoy ingresé a la página soyferroviario.com.ar, que es la página de la Bordeaux Nacional, de la Unión Ferroviaria, del cuerpo de delegados de la línea Sarmiento, que tiene su seccional en Aedo y que encabeza el Pollo Sobrero, y no hay ningún tipo de comunicado respecto a esta medida de fuerza. Uh-huh. Algo que no es habitual. En otros momentos sí se tomó, pero también sabemos que el sindicato de trabajadores que aglutina la Bordeaux, por lo general forman parte de ellos boleteros y guardas, ¿no? No todos los trabajadores del servicio. Sí, es cierto que el reclamo de la Unión Ferroviaria para la reincorporación normal de este compañero que está siendo investigado por el descarrilamiento producido el 28 de septiembre es parte del reclamo, pero no es que esto haya llevado al paro total del servicio, como están diciendo algunos medios y como dijo la empresa. Así es. Bien, antes de ir a un tema musical, te comentamos que en otro sector de los servicios que se le otorga a los trabajadores de los servicios públicos de transporte, ayer se desalojó a los trabajadores de la línea 60 que estaban cortando una vía de la Panamericana en el marco de una protesta por despidos y ataques de patotas del sindicato. Los trabajadores de la línea 60 realizaron durante el día de ayer un paro para exigir la reincorporación de 4 compañeros despedidos, y cuando cortaban parcialmente la Panamericana fueron desalojados por la gendarmería. Esteban Simoneta, lo escuchamos en los audios hace minutitos, delegado de los trabajadores de la línea 60, En comunicación con FM La Tribu, denunció que el miércoles fueron agredidos nuevamente por una patota y al día siguiente fueron desalojados en el corte que estaban realizando en la Panamericana. Asimismo, Néstor Marcolín, también trabajador de esta línea, que luego del desalojo se movilizaron al Ministerio de Trabajo, denunció que la policía los estaba rodeando durante esa movilización y que el paro iba a ser por tiempo indeterminado, depende de la empresa de cuándo levantemos el paro, por la noche, alrededor de las 12, luego de una extensa reunión con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, los trabajadores decidieron levantar la medida a partir de un compromiso por parte de la funcionaria de de interiorizarse de lo que está sucediendo y tener una reunión con los empresarios. Evidentemente, trataron de hacer un impas, es una medida de fuerza que lleva mucho tiempo, deben haber evaluado cierto desgaste y el compromiso de la viceministra de Trabajo tal vez permite un acercamiento con los empresarios, algo que la empresa Monza, que está a cargo de esta línea, no hace desde hace mucho y responde mandando patota de la burocracia sindical. Sí, ese es el tema, ¿no? Porque cuando uno va seguramente a una conciliación en el ministerio, explicarle a un viceministro que hay patotas que están atacando a los trabajadores no debería ser algo muy común, pero bueno, el ministro, la viceministra en este caso, no sabe o no conoce la existencia de las patotas, se tendrá que poner a hablar con los empresarios seguramente, porque los trabajadores no lo pueden hacer. Sí, es difícil creer que no conocen, ¿no? Sí. Se hacen los que no conocen hasta que se llega a un extremo, este extremo, a los que obligan a los trabajadores a cortar la Panamericana, a tratar de que deslegitimen sus reclamos hacia la sociedad, y ahí ellos recién empiezan a ver la posibilidad de responder. Claro. Entonces, ¿quiénes buscan llegar hasta ese punto? ¿Los trabajadores o los propios funcionarios? Sí, bueno, lo podemos trasladar al paro que está en el Sarmiento del día de hoy, cuando hay un convenio colectivo firmado hace un año y no se está respetando. Escuchamos un poco más de música. Vamos a escuchar a Las Pelotas con ¿Qué podés dar? Thank you.

pensada para que los alumnos de las escuelas la conozcan y hagan visitas guiadas, pensado también para que los escritores de Moreno tengan su espacio y puedan expresarse, pero no tiene ningún fin partidario. Entonces, por eso estamos orgullosos de ser independientes. Si dependiéramos de algún partido, entonces no sería, digamos, algo apuntando al bien común. Ustedes hacen mucho hincapié con la visita de las escuelas. ¿Está organizado esto por día ya? ¿Está previsto distintos horarios para visitas de diferentes escuelas? Sí, pues la feria abre a las 9 de la mañana y se extiende hasta las 20 horas. Uh-huh. Así los alumnos de turnos mañana y tarde pueden visitar, incluso alumnos de escuelas nocturnas también han estado visitando. Y como la mayoría, en realidad lo que comenzamos la idea, somos docentes, entonces por eso hicimos hincapié en que los alumnos de Moreno vengan a la feria. Yo, por ejemplo, soy profesor y muchos de mis alumnos no sabían lo que era una feria del libro, nunca la habían visitado. Y están conociendo lo que es un espacio para la lectura y un espacio para destacar el libro como fuente de información acá en Moreno. Así que, por eso lo estamos haciendo desde muy tempranito hasta... Hola. Hola, ¿sí? Hola, ¿se escucha? Sí, al final se cortó un poquito. Decías, bien tempranito hasta... ¿Cómo? Se escuchó hasta que dijiste bien tempranito. Claro, desde bien tempranito hasta las 20 horas para que haya un horario amplio y las escuelas puedan venir tanto en turno mañana, turno tarde o incluso turno noche. Bien, Walter, para hoy hay muchísimas actividades. Estamos acá viendo la información que están brindando a través de su página, pero ¿alguna que te gustaría destacar para aquel que tal vez no tiene tiempo de ir a todas ellas y quiere... ir alguna en particular? ¿Cuál te parece a vos que se destaca para el día de hoy? Y mira, tenemos un stand que es un espacio sin fines de lucro que es para difundir la astronomía. Se llama En Días, Enseñanza y Difusión de la Astronomía. Esos trajeron unos telescopios y muy despejado, así que se va a poder hacer avistamientos de las manchas solares. Y después a la noche se hacen avistamientos de estrellas o la luna. La última actividad, ¿no? Prevista, bueno, se cortó la comunicación. Es la última actividad prevista para las 19, que es una charla y observaciones con telescopio. Bueno, es la información que tenemos. Le agradecemos a Walter si está escuchando la comunicación. No tenemos más tiempo para volver a llamarlo y seguir... con la entrevista. Ya de todas maneras estaba previsto una breve nota para poder dar cuenta de lo que está sucediendo en la Capilla Guadalupe, allí en Güemes y Victorica. Para mañana se espera algo que a nosotros nos compromete, que es la transmisión en vivo de FM Moreno. Se trasladará desde las 13 hasta la feria. Estaremos transmitiendo toda la programación, salvo clandestino, entre las 13 y las 22 horas. Así que estalla silencio. El Observatorio y Agua Fuertes se estará transmitiendo desde la Feria del Libro de Moreno. Si querés acceder a toda la información que tiene que ver con la feria, te puedes conectar con www.feriadellibromoreno.com.ar. Otra mañana. Poseedores de una grandeza especial son aquellos que, aun teniendo razones para no hacerlo, se levantan día a día dispuestos a crear, a producir, a trabajar y dar trabajo. Son los verdaderos autores de la mejor Argentina. Librería Induar, escolar y comercial. Sellos, fotocopias, juguetes inteligentes. Yolí, esquina Asconapé, frente a la Plaza Mariano Moreno. Teléfono 0237-463-9421. Librería Induar. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. Otra mañana. Pasaron 47 minutos de las 8 de la mañana, estamos compartiendo con vos hasta las 9 las principales noticias del día y ahora, como la cortina lo indica, vamos a hablar un poquito de deportes. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el deporte del orden local, tenemos entradas en Irigoyen 77, como sabés, cada vez que los indios juegan de local al básquet, podés pasar por acá a buscar tu entrada. Esta vez lo hará contra Náutico Acoac, esto será a partir de las 21:30, es el último partido antes de los playoffs, parte del campeonato para la cual los indios ya está clasificado, junto con Temperley y Platense. Todavía resta establecer una plaza más de por parte de la zona A1 en la que está jugando el club Los Indios. Se están disputando esta plaza River Plate, Huracán de San Justo, el propio Náutico Acoac y José Hernández. Temperley, Platense y Los Indios, como te decíamos, ya están clasificados. Los otros clasificados para los playoffs saldrán de integrantes de la zona 1 y la zona 2, que jugarán un reclasificatorio para ver quiénes pasarán a la instancia final, que jugará una plaza por ir a la tercera división del básquetbol nacional. Esto es ya la primera división donde se juegan en distintos lugares del país. Bien, vamos a hablar un poco del fútbol a nivel nacional. Para hoy se espera el partido entre Uruguay y Argentina en la provincia de Mendoza. La selección ya está allí. Hoy a las 9 de la noche se van a estar enfrentando. El último campeón de la Copa América que nos eliminó aquí en nuestro país en el 2010 fue... No, en el 2011, el año pasado. Por penales. Uruguay va a enfrentar a la Argentina. Argentina va a jugar finalmente con este, ¿cómo se dice? Cuaterno. Pues tridente es cuando son tres. Sí. Y cuando son cuatro. Que sumás a Di María como el cuarto y delantero. Están hablando de los cuatro fantásticos. Algunos un poco agrandados, pero yo les pediría un poco de cautela a estos periodistas deportivos que hablan de los cuatro fantásticos. Claro. Messi, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Ángel Di María. La Argentina vuelve a jugar con tres jugadores netamente atacantes. Estamos hablando de Messi, Higuaín y Agüero, ¿no? Después de el planteo ultra defensivo contra Brasil de cinco defensores, bueno, finalmente Argentina vuelve al sistema que viene utilizando Sabela, que es cuatro defensores, tres volantes y tres atacantes. Así que desde las 21, Argentina, que está levantando mucha expectativa en la provincia de Mendoza, va a estar enfrentando a Uruguay, que también viene bien, en realidad viene de haber perdido 4-0 con Colombia de visitante y de haber empatado 1-1 con Ecuador en su estadio, pero es un buen equipo consolidado, la base del Mundial 2010 que logró el cuarto puesto y con el mismo director técnico, o sea que los muchachos ya saben lo que tienen que hacer por el lado de Uruguay. Así que Argentina, Uruguay esta noche a las 9 de la noche, otro de los partidos eliminatorias. Colombia, que busca consolidar su buen momento, después de haber derrotado justamente a Uruguay y a Chile, va a recibir a Paraguay, que viene bastante mal en las eliminatorias, está en las últimas posiciones el equipo guaraní, así que Colombia va a estar recibiendo a Paraguay. Muy bien, en lo que tiene que ver con el fútbol el campeonato de primera división, el torneo inicial, finalmente Caruso dejó de ser el técnico de San Lorenzo y el presidente de Azulgrana confirmó que lo reemplazará Juan Antonio Pizzi, que viene de dirigir Rosario Central. Recordemos que fue el técnico que casi logra el ascenso de Central a primera división. Parece que tanto Tinelli como Laven se estaban buscando un técnico serio, con un perfil más bajo, bien de estilo europeo, y Pizzi alcanzó ese perfil. Hay que ver si luego puede ese mismo perfil llevarlo a la cancha, ¿no? Sí, en Central le fue bastante bien. Casi consigue el ascenso, era un equipo que jugaba muy bien, pero estuvo ahí luchando la promoción, pero no lo pudo conseguir. Bien, recordemos que no va a haber fecha del torneo inicial del fútbol argentino este fin de semana porque juega la selección, una doble fecha de eliminatorias que culminará el martes cuando la Argentina visite a Chile, pero bueno, eso ya será parte de lo que comentemos entre el lunes y el martes de la próxima semana. La última de color del mundo del deporte, ¿vos te acordás dónde debutó Maradona como técnico? En Mandiyú. Inclusive después volvió a jugar, después en de ese debut fallido. En Mandiyú de Corrientes. Sí. Después de esa desastrosa campaña de Maradona como técnico, Mandiyú se fue a la B. Sí. Siguió descendiendo hasta que desapareció en el año 1995. Sí. Bueno, después de 16 años de desaparecido, Mandiyú vuelve, está disputando el torneo argentino B. En 8 años, los dirigentes esperan estar en primera nuevamente. La resurrección de Mandiyú. Muy bien. Otras noticias en Otra Mañana. Otra Mañana. Ocho y 53, ya nos estamos yendo de Otra Mañana, pero antes te comentamos que seguimos anotando a todos los oyentes que se comunican con Otra Mañana para participar del sorteo del libro Las Izquierdas Latinoamericanas en Tiempos de Crear, un trabajo de Neil Castro editado por la Universidad Nacional de San Martín. Te recordamos, Neil Castro es escritor y diplomático panameño, fue profesor de las universidades de México, Cuba y Panamá. Además, fue asesor del general Omar Torrijos y de algunos presidentes de su país y uno de los fundadores del grupo de Contadora. Estuvo entre los creadores de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y fue uno de quienes constituyeron el Foro de Sao Paulo. Este es el libro que estamos sorteando. La próxima semana no, la siguiente. Ya hay varios oyentes anotados. Si te seguís comunicando y participando del programa, te podés sumar a esa lista. Muy bien, tenemos más información con respecto a la movilización del pasado miércoles, que el paro y movilización que convocó la CTA. Sí, así es, porque algo de lo que se conoció muy poco a través de los medios masivos tuvo que ver con el escrache que realizaron movimientos sociales al INDEC y la sociedad rural durante esta jornada de movilización. Diversas organizaciones, como la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, realizaron el pasado miércoles protestas alternativas a las protagonizadas en Plaza de Mayo. Dijeron en un comunicado, dado que en la jornada del próximo 10 las directivas de la CGT y la CTA estarán manipuladas por fracciones reaccionarias de derecha y contrarias a los intereses políticos y sociales de la clase trabajadora, es que seremos parte activa en el paro con nuestras legítimas reivindicaciones, pero nos movilizaremos en forma independiente. La jornada que organizaron se inició a las 10 en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Desde allí se movilizaron a las puertas del INDEC. Luego la convocatoria se trasladó a puertas de la sede en la patronal Florida de la Sociedad Rural Argentina, donde se realizó un escrache. La actividad estuvo organizada por, como te decíamos, la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, la agrupación Kiki Lescano, Colectivo Desde el Pie, la Corriente de Organizaciones de Base COB, La Brecha, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, el MT de Aníbal Verón, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, ATE desde abajo, la regional capital del Frente Popular Darío Santillán, Casa del Trabajador Agustín Tosco y La Voz de los Laburantes. Bien, algunas actividades para este fin de semana. Hablábamos recién con Walter, uno de los integrantes, docentes que están integrando la organización de la Feria del Libro, que se está realizando en Victorica y Güemes, en el Salón de Usos Múltiples que tiene la parroquia de Guadalupe de Moreno. Para mañana, alguna de las actividades destacadas va a estar en la muestra desde las 6 de la tarde, la presentación de la revista Causa Sur, dirigida por Alcira Argumedo. Alcira Argumedo fue candidata a presidente en las últimas elecciones por Proyecto Sur, es una intelectual, docente universitaria, con una perspectiva interesante para ir a ver la presentación de esta revista, que va a ser mañana a las 6 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples. Bueno, como decías Martín, desde las 13 los programas de FM Moreno van a estar transmitiendo desde allí también. Vamos, tengo que decir en realidad. Agua Fuerte saldrá de 19 a 22, ¿no? Sí. Y para el domingo, otra de las actividades interesantes va a ser la proyección de la película La Educación Prohibida, desde las 2 de la tarde. La película es bastante larga, dura 2 horas y media, es un documental que recorre distintas experiencias educativas alternativas en toda Latinoamérica y España, y habla un poco de cuál es la situación que se vive en las escuelas tradicionales. Se anuncia la presencia del director. Para después de la película, a las 4 y media, va a estar Germán Doin Campos, que es el director, con quien también pudimos hablar en alguna oportunidad, para hacer una charla debate, a las 4 y media el domingo. Una película que es bastante discutida por los docentes conocidos, incluso de esta radio. Sí. Hace poco, cuando se hizo el encuentro regional de mujeres aquí en la escuela número 1, el primer fin de semana de septiembre, se hizo la proyección también en el Churqui, ¿no? Donde hubo docentes que la discutieron. Así que va a estar interesante. Tal vez más que ver la película, porque uno la puede ver por internet, ir al debate, conocer la opinión del director, sí, y ver qué posiciones se vuelcan así, ¿no? Porque seguramente van a ser muy diversas. Sí. Un fin de semana con muchas actividades culturales, además de la Feria del Libro, el sábado desde las 3 de la tarde, La Pochoclera, este espacio cultural también independiente y autogestivo, va a estar festejando 7 años de arte y lucha. Esto va a ser en su sede aquí en Moreno Centro, en la calle Doctor Vera, al 147. Va a haber bandas, va a haber teatro, va a haber percusión, bastante cargadita la agenda esta de La Pochoclera para el sábado a las 3 de la tarde. Y por último, el domingo, una feria de diseño independiente y alternativo, también feria americana, en Morena Bar, desde las 15 hasta las 9 de la noche. Va a haber bandas también y feria de diseño. Muy bien, ahí tenés toda la agenda para el fin de semana y por supuesto toda la actividad que está en la Feria del Libro, que termina el próximo domingo. Nos vamos nosotros hasta el lunes, Mariano. Hasta el lunes, Martín. Que tengan un buen fin de semana.

y Víctor Hugo Castro y Cristian Vecchio como vocales suplentes. Nuestros estudios y oficinas administrativas se encuentran en la calle Irigoyen 77 de la localidad de Moreno, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Para más información, ingresa a www.fmmoreno.blogspot.com. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Unidad que creen tener los sectores de poder en algunas provincias. Chocobar fue atacado por el empresario terrateniente Darío Amin y los ex policías Jorge Valdivieso y Luis Gómez, vinculados a la dictadura militar y al grupo clandestino parapolicial Atila, conocido como Comando Atila, que lideraba el ex comisario Maleo Ferreira en aquella provincia. Amin decía ser dueño de las tierras de la comunidad donde pretendía extraer piedra laja. Y por eso ese ataque, ese intento por la fuerza de quedarse con las tierras de los pueblos originarios. Javier, antes de seguir, perdona la interrupción. El material que acabamos de escuchar, que reiteramos no es de ficción, ¿hay precisiones sobre cómo se obtuvo? El crimen de Chocobar, ahí íbamos con eso, Miguel, es un video, es increíble, por eso, por esta cuestión también, este hecho que haya quedado en el olvido y que prácticamente nadie sepa quién es Javier Chocobar. El crimen de Chocobar no solamente es paradigmático por la fecha en la que se produce, el 12 de octubre, el mismo día que se recuerda la llegada de los europeos a este continente, sino también porque el hecho quedó registrado, por eso que decías Miguel, en un video, de ahí el audio con el que comenzamos el informe. El propio Amin, esto es, repito, increíble, filmó el ataque con una cámara de fotos digital, estaba filmando en el momento en que se enfrentaba por la fuerza a la comunidad diaguita, y luego perdió esa cámara en el lugar. Y quedó en manos de la justicia desde el primer momento. En la huida que quedó la cámara, ¿no es cierto? Exactamente, y cuando escaparon. Y pese a que las imágenes, como decíamos, quedó desde el primer momento en manos, en poder de la justicia, todavía los tres implicados, estos tres sujetos, se encuentran en libertad. Provincia de Noticias consultó al doctor Carlos Garmendia, uno de los abogados que representa a la comunidad indígena. Ese día, 12 de octubre, va Amin, el niño Gómez, y este Gómez convoca a un viejo camarada, también vinculado con la dictadura militar y con el comando Atila de apellido Valdivieso, y los tres van armados a los dientes. Y lo que sucede es que el propio Amin filma con su cámara de fotos y filma el momento de la discusión. Y es cuando se lanzan en lucha, ellos armados con arma de fuego y los miembros de la comunidad con alguna piedra que ha podido levantar. En ese momento ahí pierde Amin la cámara de foto y es lo que termina siendo casi la prueba más irrefutable de la barbaridad que sucedió ese día, 12 de octubre. Es decir, eso también es un dato paradigmático, ¿no? ¿Cómo puede ser que estén libres? Yo hace dos o tres años atrás he tenido el caso de un joven que estaba acusado de haber robado una jaula de pajarito sin el pajarito y lo tuve 6 meses con prisión preventiva. Ese era Carlos Garmendia, uno de los abogados de la comunidad. También es abogado en la actualidad, por ejemplo, de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, en este juicio que se está llevando a cabo por la trata de personas. En este mes de mayo se cumplieron 2 años desde que el fiscal Adolfo Suaznavar pidió el juicio oral para los tres imputados por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La Cámara Federal de Apelaciones ratificó esta misma semana la elevación a juicio, pero se cree que comience recién el año que viene. El fiscal desechó la hipótesis de un supuesto enfrentamiento que planteaban los abogados defensores y en su requerimiento el fiscal consideró que el único propósito de Amin, Valdivieso y Gómez era, comillas, así dicen el requerimiento, era acabar con la vida de los indígenas que se interpusieran en el dominio de dichas tierras. Hablamos también sobre las tierras, sobre la comunidad, sobre cómo vive la comunidad de Aguita en Tucumán con Gabriel Chocobar, es el hijo de Javier Chocobar. Bueno, nuestra comunidad está más o menos 150 habitantes más o menos tenemos. Se dedicamos nada más a la siembra. La mayoría de la gente vive de los cabritos, se cría de gallinas, algunas vacas, algunas, saca leche. Se siembra verdura para el gasto de la casa, nomás siembra lechuga, se siembra maíz, arveja, chaucha. Eso se está esperando el juicio para ver cómo se soluciona el tema tierra. Y bueno, es como para no olvidarse nunca el 12 de octubre y eso quedó como un recuerdo de mis viejos. Tienen que hacerse justicia, ¿no? Creo que todos estamos seguros que sí se va a hacer justicia. El deseo de justicia de Gabriel Chocobar, hijo de Javier Chocobar, que cuando fue asesinado tenía 68 años, no es el único indígena campesino asesinado en los últimos años por defender sus tierras. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora, la campesina santiagueña Sandra Eligo Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el COM de Formosa Roberto López. En febrero de 2011, el COM Alberto Galván en Chaco. Y el 16 de noviembre de 2011, el campesino de Santiago del Estero, Cristian Ferreira. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes. Y hay antecedentes de homicidio de miembros de pueblos originarios en situación de lucha por su tierra, en Chaco y en Formosa. En Tucumán, este es el primero. Esperamos que además sea el último. Y también vemos con mucha preocupación que además en particular este homicidio se da en el marco de una discusión de cuestiones de tierra en medio del relevamiento que marca la ley 26.160, que es la ley de relevamiento, digamos. Así que la verdad que esperamos que los relevamientos se puedan terminar y que el Estado Nacional use esa herramienta de la información que da el relevamiento para poder resolver el problema de tierra de los pueblos originarios. La causa está caratulada como homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Hay elementos para que los imputados estén detenidos. Incluso desde los familiares, amigos y los abogados de este hermano manifiestan que con los elementos que hay se le podría dar perpetua. Y aquí aparece la discusión que tuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres, o el intercambio de palabras, cuando nos preguntamos qué se le puede pedir a esta justicia, y también cómo las vinculaciones siempre son las mismas. El puntero en el conurbano bonaerense, el que tiene vínculos con el poder político en las provincias, el que se cree dueño del poder, incluso dueño de la vida de los demás. Y allí aparece la postura de hacer cualquier cosa sin temor a que pase absolutamente nada, porque están impunes, porque esa justicia de la cual tanto se habla siempre es para los pobres, nunca para los que tienen vínculos con el poder político. Repito, la causa está caratulada como homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Escuchábamos la historia de este hermano de Tucumán. Lo asesinaron el 12 de octubre del 2009. El terrateniente Darío Amin, quien decía tener una orden de la justicia por un juicio con el que estaban en litigio con la comunidad indígena de Chuchugasta. Fue acompañado por esos dos ex policías. Estoy hablando de Luis Humberto El Niño Gómez y José Valdivieso. Sí, los mismos, la misma policía que aplica la metodología de la última dictadura militar, el modelo represivo, que condena a los pueblos originarios, a las protestas sociales, a las mujeres que se defienden. Y así, de este modelo que es de muerte y exterminio, tenemos una víctima más. Decía la lista del periodista que escuchabas ahí, esto es un informe de Radio Provincia que salió publicado en Indimedia y que lo tomamos en el día de hoy, que es 12 de octubre. Se cumplen 3 años del asesinato de Chocobar. Y él decía los nombres de los muertos que fueron víctimas de este modelo extractivo, este modelo exterminio. Tenemos que agregarle a Miguel Galván, que conocimos su historia hace 2 días, cuando a través de las redes sociales informaban que había un muerto más. Otro asesinado. Y vamos a empezar recorte informativo de esta manera, pero teniendo la firmeza que estos hombres y mujeres luchan por el territorio. Luchan porque están convencidos que a la dignidad hay que ponerle el cuerpo. Y tienen nombre y apellido. Javier Chocobar, comunero de Aguita de la comunidad de Chuschugasta, fue asesinado el 12 de octubre del 2009. Sandra Eli Juárez murió frente a una topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo del 2010. En el paraje campesino de San Nicolás, en Santiago del Estero, tenía 33 años y 2 hijos. Roberto López, abuelo Com de la comunidad La Primavera, asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. La comunidad apuntó al gobernador Gildi Fran, que gobierna la provincia desde 1995. Tiene 17 años en el poder. Mario López, dirigente del pueblo Pilagá, de Colonia Alberdi, Formosa, murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció y aún sostiene que no fue un accidente, sino un atentado. Martínez López, histórico y activo dirigente de la Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista y Combativa, murió el 14 de junio de 2011 luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de La Pampa del Indio. La familia y la organización en la que militaba iniciaron una causa en la que denuncian homicidio. Cristian Ferreira, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia. Y agregamos a esta lista Miguel Galván, el 10 de octubre del 2012. Quiero cerrar diciendo que ayer se hizo una marcha. Había militantes que acompañan al gobierno de turno. Había militantes del Movimiento Evita. Hay que decirlo, y bien alto, que son responsables los gobernadores del modelo, pero también el gobierno nacional. Esto avanza y tiene claras consecuencias. Los niños muertos por deformaciones o los que viven y parecieran estar muertos. La soja que en nuestro territorio extermina comunidades. Y las historias con nombre y apellido de estos hombres y mujeres que le pusieron el cuerpo a la lucha. Porque creen, convencidos, que hay que luchar por el territorio en estos tiempos de neocolonialismo, en estos tiempos en donde tantos recuerdan el 12 de octubre, nosotros tenemos historias presentes. Una de ellas es la de Javier Chocobar y las que te leímos anteriormente. Miguel Galván fue asesinado el 10 de octubre del 2012. Los sicarios, la policía, el poder político, la justicia que no existe, siempre es el mismo combo. 9 de la mañana, 22 minutos, junto con Cecilia Rodríguez en la operación técnica y Rubén Bustamante en la producción, estamos haciendo recorte informativo. No, así que no, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos comunidad indígena y estamos haciendo nuestro derecho, así que ya... ¿Está bien? No, tranquilo usted, tranquilo. Hablando, no entendés. Si no, capaz que no entendemos, por eso le digo yo. Hablemos, capaz que no entendemos. Si no, en una de esas no.

Empezamos recorte informativo acomodándonos. Como decía Fernando Ochoa, nos estamos acomodando. Son las 9 de la mañana y 34 minutos. Y empezábamos el programa manifestando la postura en la editorial y un tema que lo vamos a seguir desarrollando en el transcurso de esta mañana, pero acercándonos un poco al territorio y teniendo más información de lo que pasa en relación a la tierra, vamos a recordar cuando en el año 2010, para ser más específicos, en diciembre del 2010, se aprobó en el Consejo Deliberante la emergencia habitacional. Recordarán aquellos que siguen Recorte Informativo que explicábamos a través de estos micrófonos que quien lleva esta propuesta y la trabaja también con los demás concejales es la señora Patricia Jorge, la licenciada Patricia Jorge, que con su regreso a la banca llevaba adelante esta propuesta que finalmente se aprueba, pero que genera muchos debates y también modificaciones. Repito, esto fue en el mes de diciembre del año 2010, es aprobada la emergencia habitacional en Moreno y esta nueva ordenanza lo que agregó fue un instrumento para el Poder Ejecutivo que era la figura del fideicomiso. El Honorable Consejo Deliberante logró entonces cambiar este mapa de intervención que era lo que se manifestaba por parte de algunos concejales, entre ellos el concejal Néstor Joao y María Melamed, y asegurar entonces un control que evitaría algún negocio inmobiliario según lo que se expuso en aquella sesión de la cual participamos. Patricia Jorge lleva adelante esta propuesta, que fue secretaria de Gobierno y estaba cumpliendo funciones ahora en el Consejo Deliberante en su tarea legislativa. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó con la emergencia habitacional? Bueno, María Melamed, que es de Vecinos Unidos por Moreno, habló con Rubén Bustamante acerca de que este año, a fin de año, va a vencer la emergencia habitacional en Moreno, esta que fue declarada por el Consejo Deliberante. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué se hizo hasta el momento con la emergencia habitacional? Hay algunas publicaciones que se hicieron en la página oficial del municipio que vamos a estar leyendo que hablan de los lotes con servicio y cómo el intendente está trabajando. ¿Pero se comunicó algo oficialmente al órgano legislativo? María Melamed lo explica de la siguiente manera. ¿En qué se ha utilizado esa ordenanza que realmente fue sorprendente la premura con que ingresó y que se quería ser tratada? Pero como todo, lo más grave que tenía la ordenanza era que había un mapa de intervención y otro de afectación. Y que todas las resoluciones que se iban a tomar a través de la comisión no iban a pasar por el Consejo Deliberante. Cosa que con el concejal Joao nosotros trabajamos mucho y logramos, por suerte, ¿no es cierto?, acotar esta posibilidad de que no pasase por el Consejo, como también no tenía plazo. Uh-huh. O sea, si bien tenía el plazo de 2 años, podía ser renovada en forma automáticamente, sin necesidad de intervención del Consejo, uh-huh, sin nada. Bueno, esta ordenanza ahora en diciembre de este año vence, ¿no es cierto? Y ahora presenté un proyectito para ver en qué se utilizó, porque era tanta la urgencia que se tenía por la emergencia habitacional y viendo toda la situación realmente de emergencia habitacional que tenemos en el distrito, bueno, me gustaría saber en qué se implementó esta ordenanza. Ahora volvamos, concejala, al momento de la celeridad o la prontitud. Sí. Quien operó políticamente en el sentido de hacer y construir el consenso fue Patricia Jorge. Sí, sí, sí. Creo que fue uno de los últimos trabajos de Patricia Jorge como concejal importantes, ¿no? Porque después ya salió de la banca. Si había una urgencia y una emergencia, ¿por qué no se saben los resultados? Porque por lo general nosotros deberíamos conocer las implementaciones de las ordenanzas. Es más, deberíamos conocer cuando una ordenanza es vetada, en los tiempos y formas. A mí me pasó una situación que yo hacía mención, ¿no es cierto?, en un proyecto hacía mención a una ordenanza que había pasado como 8 veces, que había sido aprobada en sesión, uh-huh, Y resulta ser que de casualidad, justamente la concejal Patricia Jorge me dice, no, pero a mí me parece que esa ordenanza está vetada. Bueno, me trajo el veto. O sea, yo estaba utilizando una ordenanza supuestamente que estaba vigente y resulta ser que había sido vetada. Entonces, creo que realmente no tenemos esa comunicación e información necesaria entre los dos poderes para poder llevar adelante una gestión. La apuesta del Ejecutivo y el IDUAR, estamos hablando del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, establecía el estado de emergencia por el plazo de 2 años, que se está por cumplir, y de interés municipal la implementación de los programas y planes estratégicos territoriales. El texto definitivo agrega que la emergencia habitacional comprenderá dichos programas y planes solamente a los predios identificados en el mapa de intervención territorial. Esto es lo que se llevó. Y este punto no fue menor porque aparecían dos planos, y esto es lo que se planteaba también por parte de los concejales, tanto Joao como el Melamed, y había uno de afectación y otro de intervención. En el mapa final, que luego del trabajo que se hizo el legislativo, se logró desafectar los terrenos de la base aérea que estaban afectados, como así también áreas de valor muy importantes, como por ejemplo aquellos que se encuentran sobre colectora Gaona. En el artículo 3 de esta ordenanza, permitía al Departamento Ejecutivo modificar unilateralmente el mapa de intervención y a partir de los cambios que se pudieron efectuar, se necesita la aprobación y la intervención del Consejo Deliberante, y esto es lo que se aprobó, hay que aclarar, para que esto se pueda lograr. Y allí queda el trabajo que se hizo por parte de los legisladores para que haya un control desde el Consejo Deliberante. Lo cierto es que hasta el momento lo que manifiesta la concejal Melamed es que no tiene información de lo que se hizo con esto. ¿Se hizo algo o no se hizo nada? Por su parte, el municipio de Moreno informa a través de su página oficial lo siguiente, porque hay dos notas, vamos a leer esta que es la más reciente, del 3 de octubre. Dice, el intendente West firmó convenio para avanzar con la construcción de lotes con servicios en Moreno, junto al ministro de Infraestructura bonaerense Alejandro Arlía. Mariano West rubricó este mediodía el acuerdo provincia-municipio que permite avanzar conjuntamente en la asignación de terrenos con servicios públicos que serán destinados a las familias propietarias para que puedan construir su casa. Bueno, lotes con servicio, un proyecto con el cual llegó también Mariano West a esta nueva fase, a esta nueva etapa de trabajo en el Ejecutivo. ¿Qué más tiene para informar a María Melamed acerca de esta emergencia? ¿Y cuál fue el rol del Consejo Deliberante? ¿Se aplicó la figura del fideicomiso? ¿Lo utilizó el Ejecutivo con esta postura que tomó el Consejo Deliberante hace 2 años atrás, en donde se exigía el control por parte del Legislativo? Le escuchamos a María Melamed. Y que yo creo que el instrumento, al no salir como se pretendía, no podía cumplir el fin. Ah, el Consejo Deliberante tenía una instancia de control. Totalmente. Tenía una instancia de control. Totalmente. Acá traje yo la ordenanza, cómo quedó después de varias discusiones. ¿Y cuál, a ver, la ordenanza, cómo quedó la instancia de control y participación del Consejo Deliberante? La verdad que a nosotros nos costó muchas discusiones, muchas peleas, ¿no es cierto?, poder acotar lo que se pretendía, ¿no es cierto?, con esta ordenanza. Por suerte, bueno, lo logramos en ese momento, porque acá, por ejemplo, donde habla del fideicomiso, sí, ¿no es cierto?, y dice, deberá requerirse previo dictamen de la Comisión Asesora para la Emergencia Habitacional y ulterior aprobación del Honorable Consejo. Entonces yo creo que esta acotación a ellos no le dio a lo mejor la libertad de acción que ellos pensaban tener. Bueno, ¿para qué era la emergencia? Es que lo que pregunté siempre, y hoy no tengo respuesta. Entonces, le quiero decir que sí, vivimos en una emergencia. No, eso está claro. Eso ahora es indiscutible. ¿Para qué declararon, o sea, la emergencia? Seguro, entonces ya que está a punto de vencer, dije, bueno, voy a ver ¿Para qué se utilizó? Y espero tener una respuesta. ¿Qué presenta usted la resolución? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Visto la ordenanza, ¿no es cierto?, donde se declaró el estado de emergencia habitacional del partido de Moreno por el plazo de 2 años, contados a partir de la promulgación de la misma, como así también la declaración de interés municipal a la implementación de los programas y planes estratégicos territoriales que dimamen de dicha ordenanza, considerando que a partir de la promulgación de dicha ordenanza no se cuenta con la información de cómo se ha implementado la misma. Que ante la urgencia del tratamiento de dicha ordenanza, toda vez que se ha tratado en sesión extraordinaria, que amerita la importancia cuando es una sesión extraordinaria, del 3 del 12 del 2010, orden del día 021 del 10, que es de suma importancia saber los alcances e implementación de la ordenanza. Y ahí después solicito al departamento que me diga los programas y planes estratégicos, los nombres de los funcionarios integrantes de la comisión evaluadora y la calificadora, los nombres de los integrantes de la comisión de la emergencia habitacional según el artículo 5, la nómina de los inmuebles comprendidos dentro del mapa de intervención territorial cuyos titulares hayan manifestado su expresa voluntad de integrarse a las estratégicas. Claro. Y convenios, consorcios y fideicomisos inmobiliarios que se hayan celebrado y o constituido bajo la normativa. Fuertemente aparecía en aquellas sesiones hace 2 años atrás la posibilidad de algún negocio inmobiliario y la necesidad de control por parte del Consejo Deliberante para denunciar esto si en algún momento se veía que se caminaba hacia ese lugar. María Melamed habla también de esto y plantea cuál es, con más puntos, más argumentos, cuál es el proyecto de resolución que se está por presentar para preguntarnos qué pasó con la declaración de emergencia habitacional. ¿Qué pasó con la figura del fideicomiso? ¿Qué pasó con los proyectos? Hay que decir, y esto también lo mencionamos ya hace un tiempo, es que el municipio de Moreno tiene ordenanzas que le permiten trabajar en lo que es la situación de emergencia habitacional. Ordenanzas que no son solamente trabajo que se hicieron en la gestión de Mariano Hues, sino que vienen de años anteriores. Hay formas, hay maneras, hay legislación municipal para hacerlo. Bueno, se necesita también la voluntad política. Te decía que a través de la página del municipio lo que se informa es que se está trabajando junto con la provincia de Buenos Aires para que este proyecto que trabajó Mariano Hues y que lo hizo público en el momento de ser candidato, que es la idea de los lotes con servicios. ¿Qué dice la página oficial? Estamos muy agradecidos porque entendieron nuestra necesidad, lo dijo Hues, haciendo referencia a este acuerdo que hay con el gobierno provincial. Este importante paso nos permite planificar y contar con terrenos con servicios en los que nuestra gente, muchas familias morenenses, podrán con sus changuitas, con su aguinaldo o con sus horas extras, ir construyendo su propia casa, que es el sueño de todos. También habló el ministro Arlía, explicó que este convenio tiene por objeto la concreción del trabajo conjunto con el municipio que le permite al gobierno provincial alcanzar, en el sentido de la política pública más noble, que es la de la vivienda propia, construida con su propio esfuerzo, como siempre fue en la Argentina. En el presente acuerdo se rubricó el convenio Moreno Block para la concreción de 386 lotes con servicios en el distrito. En el mismo interviene en el municipio de Moreno la empresa Leimer, que ya está en condiciones de iniciar las obras de agua, cloacas, electricidad y gas en el marco del programa Lotes con Servicios, y asimismo este acuerdo implica la asignación de superficie de suelo destinadas a la futura construcción de equipamientos comunitarios, espacios y vías de circulación pública. Puede ser también que este nuevo convenio Moreno Block sea aporte a la idea de lotes con servicios que en primer lugar se había trabajado, porque cuando hablamos con lotes con servicios un tiempo atrás no se hablaba de cloacas, no se hablaba de red de agua potable. Bueno, algunas preguntas más que nos quedan para hacer de la proyección que tiene el gobierno de Mariano Hues. Escuchamos la tercera parte de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante, negocio inmobiliario, la posibilidad del control del Consejo Deliberante, el proyecto de resolución que pretende presentar la concejal Melamed. Deberían, por eso lo estoy preguntando, a lo mejor no se formó ninguno. No es que deberían. La ordenanza fue... Lo dice. Aprobada. ¿Usted sabe si la ordenanza fue vetada esta? La verdad que no. Bueno, vamos a empezar por ahí. Sí, o sea, pero bueno, yo ahora... Si hay una modificación, vamos a una explicación que me parece que no es técnica, sino política. Si esto sale y fue aprobado por todas las fuerzas políticas, ¿el Ejecutivo sí modifica, tiene que volver al Consejo? Nos tiene que informar. Los vetos tienen que ser informados. Y en legal tiempo y forma, porque el Consejo puede rechazarlo al veto. Correcto, sí, de nuevo. Sí. Si se construyó un fideicomiso, un consorcio inmobiliario, tiene que pasar por el Consejo. Sí, si está bajo esta figura. No, sobre esa figura, porque sobre para esta, eso se decretó la emergencia. Si está bajo esta figura, no ha ingresado ninguno. ¿No le parece, yo decía en el comienzo, concejal, que me da la impresión que se fuera un almacén? En el almacén por ahí hay más registros de lo que entra y lo que sale. La verdad es que, lógico, a veces uno se piensa en el Consejo de otra manera, ¿no es cierto? Pero las más de las veces hay mucho trabajo que es técnico y que la gente tiene que saber y entender que desde ahí estas ordenanzas son leyes locales y que si no están bien hechas y que eso se necesita un trabajo técnico, no político, los destinos de nosotros van a estar regidos por estas ordenanzas y que si no están bien, podemos llegar a perjudicarnos. Acá lo que quiero decirle es que aun cuando haya un trabajo técnico y político, da igual. Sí, por supuesto. Eso es lo más terrible. Da igual, porque fíjese que el 31 de diciembre finaliza esto. Sí. Y yo le invité, y lo he charlado con usted. Sí. Concejal, ¿qué pasó con la emergencia? A casi 2 años. No sé. Exacto. Y es toda una definición no suya, sino de lo que... se abordó en su momento sobre la realidad que es acuciante, sobre los asentamientos, sobre el dolor de esas familias, y no tienen información. Da lo mismo. Y para algunos da lo mismo. Pero pasa a nivel local y también pasa a nivel nacional y provincial. Cuando nos ponemos a pensar o a hablar, o cuando traemos aquí en los micrófonos en la 90.1 cuáles son las propuestas que llegan del Ejecutivo y que generalmente son las que se aprueban y las que marcan las leyes vigentes. ¿Qué más para presentar de la concejal del vecinalismo? Por último, también esto que nos preguntábamos, ¿qué pasa con lotes con servicios? ¿Hay algo de información? Tampoco. Por eso la concejal del vecinalismo estamos hablando de María Melamed, va a presentar un pedido de informes para saber qué es lo que sucedió con los lotes con servicios, este proyecto tan mencionado por el Poder Ejecutivo y que traería grandes soluciones a nuestro municipio. Escuchamos. Ahora voy a presentar otro proyecto para saber qué pasó con la ordenanza de lotes con servicios. Bueno. Porque tampoco conocemos si realmente esos lotes fueron entregados. Esa es la gravedad. Desconocer... Usted está al tanto que en la página... Bueno, la página oficial de la municipalidad, ¿usted la visita? Sí. Sí. Bueno, ahí se anunció hace poco que UES entregó... No sé si eran 300 lotes con servicio o algo así. Los de la ordenanza eran 102 lotes con servicio. Qué buena respuesta. Porque además... lo que mandó provincia permitía hasta ahí, eran 102 lotes. La nómina de la ordenanza eran 102 lotes con servicio. ¿Y cómo llegamos a 300? No lo sé. Discúlpeme, Bustamante, pero realmente no... Digo, no está mal llegar a 300. El tema es cómo... Que lleguen a 1000. Que lleguen a lo que tengan que llegar. A 1000 las necesidades. No hay problema. Nosotros siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, que no vamos a obstruir una gestión, porque realmente sería muy necio, porque vivimos acá, Rubén, y qué mejor que nosotros estemos bien. La verdad es esa. Yo voy a acompañar a una gestión desde este humilde lugar de una banca, si las cosas que realmente están bien hechas y ameritan. Entonces, yo ahora también quiero saber qué pasaron con los 102 lotes. Está muy bien que lo haya recordado, concejal, porque cuando, inclusive yo lo discute mucho sobre lotes con servicio, porque es un proyecto de provincia que después tiene una adaptación a lo que es nuestra realidad, y lo explico rápido. el proyecto de provincia tenía que ver con ampliar el eje urbano. ¿Seguro? Es decir, aquellos terrenos lindantes a un barrio consolidado, se cedía esa tierra porque había facilidad de ampliar. Era la ampliación servicios de la trama urbana. Es esto. Bueno, era eso. Como, esto es otro. Bueno, como el banco de tierras tenía lotes en varios lugares, la discusión y el planteo que hacía Joao en su momento es cómo se va a dar servicio en una zona en donde al asfalto hay 15 cuadras, a la luz hay 15 cuadras, no hay agua, es decir, ¿con qué recursos? Es que ¿sí? los servicios, perdóname Rubén que te interrumpa, sí. Los servicios que se ofrecen en esos lotes no es ni las cloacas ni el pavimento, sino era hacer pozos. A lo mejor, el pozo, ¿no es cierto?, del agua y el pozo ciego, sí, sí. ¿No es cierto?, que suplen a las cloacas. Esa era la realidad. Lo que pasa que la ordenanza Marco estaba conformada en todos sus ítems para hacer una ampliación de trama urbana, sí, no sí, para sí, dar sí. lotes salpicados. Se adapta a eso, ¿no es cierto?, mandado de provincia. Eran 102. Eran 102. Porque ese era el presupuesto que gira provincia. ¿Daba para eso? Sí, sí. Con más preguntas que respuestas retomaremos el tema seguramente en los próximos días. 9 de la mañana, 55 minutos. Estamos junto con Cecilia Rodríguez en la 90.1. Rubén Bustamante en la producción. Enseguida regresamos, nos queda todavía una hora de programa. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, sabores, algunos te

FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Tenemos la continuidad del trabajo que hicimos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Te comentábamos cuando recién llegábamos el día martes lo que significó personalmente y también la necesidad después, cuando se lleve adelante los encuentros con otras mujeres que hayan participado, para poder tener alguna perspectiva diferente de la cual uno puede tener cuando recorre alguno de los lugares de posadas, porque uno no puede participar de todos los talleres, ni mucho menos. Pero sí en este camino, junto con Elena, que es la mamá de Ailén y Marina, y también en la Plaza San Martín, que es la plaza principal de posadas, allí donde se concentraron las mujeres que participaron de este encuentro y de los talleres, pudimos hablar con algunas sobre algunas temáticas. Te comentábamos el martes el de las presas políticas paraguayas. Ahí nomás se puede cruzar hacia el Paraguay. Algunas compañeras también pudieron llegar a este lugar y las condiciones de los presos sociales, de los campesinos, y esto que lo vinculábamos también junto con Rubén Bustamante, que hablamos del modelo de la soja y de cómo se criminaliza los sectores populares y los sectores luchadores. Esto te lo contábamos el martes, junto también con la experiencia de los sin techo de Tucumán, las mujeres organizadas, denunciando lo que es la concentración de la tierra, principalmente en los empresarios. En Tucumán hay muchos ingenios, y la necesidad de pensar propuestas para que los sectores más humildes tengan acceso a la tierra y allí poder construir su hogar, y el trabajo también que implica la tierra para los sectores campesinos. En otra oportunidad pudimos hablar con dos mujeres que estaban en la Plaza San Martín, en un paño pudieron colocar allí algunos libros que tenían como título El parto sin violencia o Una maternidad humanizada. ¿Cuántas veces nos acercamos al hospital Mariano y Luciano de la Vega? Y yo lo compartía con estas dos mujeres, y las imágenes que uno ve duelen por la violencia que se ejerce, tanto institucional como también de las mismas personas que están allí, las que son representantes de la institución, pero las personas que recorren el lugar, y aparecen frases que son terribles. Y uno dice, bueno, ¿por qué de esta manera existe la posibilidad de aquellas mujeres que deciden estar embarazadas puedan llevar adelante un parto sin violencia? En uno de los talleres se planteó esta idea, lo que nos decía tanto Carla Conte como Mónica Diz, que tenían estos libros, es que es la primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres que se habla justamente de esto, del parto sin violencia, y cómo empezar a trabajarlo. ¿Qué es el parto sin violencia? ¿O qué es violencia? porque ya lo tenemos tan naturalizado que tenemos que empezar a, por lo menos, pensarlo. Escuchamos el primer audio, Carla Conte por un lado y Mónica Diz hablan de esto y de lo que pasó en el taller cuando se intentó plantear y la necesidad de buscar otros espacios fuera del Encuentro Nacional de Mujeres para llevar a hacer, para poder realizar acciones concretas. Yo tuve la suerte de llegar a un encuentro en el que Parto Respetado está dentro del temario del taller en el que estoy participando, que es el de Derechos Sexuales y Reproductivos, que es la primera vez que sucede, y entonces estuvimos hablando un montón sobre parto en casa, sobre violencia obstétrica y derechos y leyes que no se cumplen, pero leyes que existen. Así que estoy, la verdad que contenta, por lo menos con la experiencia. Cuando hablamos de violencia obstétrica, ¿de qué hablamos? Porque tal vez no es algo como que está naturalizado, como que tiene que pasar y cuando vas a parir tenés que sufrir. ¿Qué es la violencia obstétrica? Muchas cosas que suceden y son muy sutiles. Por ejemplo, que no respeten tus tiempos y que llegues con una dilatación, que si la dejas sin intervención al término de X horas se termina en parto, pero en cambio de eso ponen una oxitocina sintética que genera unas contracciones en bloque muy dolorosas, que genera sufrimiento fetal y que por eso muchas terminan en cesáreas innecesarias, porque metimos ahí la mano, seres humanos. Eso, que no dejen, que no te dejen estar acompañada, que te dejen sola en una sala dilatando sin ningún apoyo emocional de ningún tipo, que no te cuenten lo que te van a hacer, esas son como sutilezas. Después están hacer episiotomías innecesarias. La episiotomía implica cortar muchos músculos, aparte en la Argentina se hace de un modo más complicado que en Estados Unidos, que fue la bajada de línea, hacen un corte que es menos complicado de coser, de curar, porque es menos músculo. Acá lo hacen así, todavía peor. Que se lleven a los bebés y no los dejen inmediatamente, le hagan cantidad de rutinas innecesarias, reviolentas a los bebés. Eso, no escuchar, infantilizar a la mujer, decirle que bueno, que no se la aguanta, que por qué grita, que por qué pide, que en realidad no le duele, que es una maricona, digamos, hay muchas violencias, violencias que psicológicas. Pues en el cuerpo, hoy hablábamos en el taller y se hablaban de casos de violencia que terminaban en muertes. Bueno, eso se sale y las familias terminan denunciando porque es una cosa muy flagrante. Pero las mayorías de los partos son en hospitales y muchas mujeres te cuentan un parto, ¡ay, re lindo, re rápido! Cuando te hacen el detalle te das cuenta que hubo un montón de cosas que son violentas. Si hay muerte, se denuncia, y muchas veces no, por el miedo. Si la muerte de un niño recién nacido es consecuencia de una mala práctica, en algunas ocasiones no se denuncia por miedo, o porque es muy burocrático y uno en ese momento está mal y no lo puede hacer. Esto también hay que decirlo, porque el sistema es tan perverso, el sistema de salud, digo, es tan perverso, que la posibilidad de los sectores más humildes de denunciar es escaso. Entonces, hablar de estas cuestiones y llevarla a estos tipos de encuentros implica pensar que no es en un lugar, sino que se repite en cada uno de los hospitales públicos. Conocemos historias e incluso periodistas lo han difundido a través de las páginas de internet, como en Moreno, y por historias personales de mujeres que pasaron por Moreno, dormían dos mujeres que estaban por parir o estaban dos mujeres en una misma cama. O también escuchamos historias de mujeres que hablan de la utilización de force no hace muchos años, que puede provocar daños en el cráneo de un bebé que son irreversibles y que al mismo tiempo puede provocar también la muerte si esto tiene un daño que no se puede reparar. O vivir en condiciones que no son las adecuadas. Todo porque alguien que considera a las mujeres como un número más, se le ocurrió utilizar un método que ya está prohibido, como es el force. Digo, historias del hospital de Moreno o de los lugares más cercanos, podríamos contar muchas, incluso invitar a las mujeres a participar, pero principalmente pensar que esto no es normal y que no tiene que estar naturalizado, aunque muy pocas veces se hable. Y aclaro nuevamente que es cuando las mujeres deciden estar embarazadas y deciden llevar adelante este parto, es que tienen derecho a decidir cómo realizarlo. Vamos a escuchar el segundo audio porque hay un tema que es muy habitual en este tipo de conversaciones, es que cuál es el impacto de los niños que nacen en este ámbito de violencia. Bueno, las consecuencias físicas, por ejemplo, en la utilización de force se pueden ver. Pero después también en esas cosas que son más pequeñas es más difícil, decía por ejemplo Carla Conte, porque uno no se acuerda después lo que pasó. Pero evidentemente si nacés y te están golpeando, alguna secuela de esto va a haber. La escuchamos en estas formas de violencia hacia la mujer y también hacia el niño. Es complicado, pero la verdad es que hay consecuencias en los niños. No deberían nacer en ese nivel. O sea, el lugar en el que nacen, el ambiente en el que nacen es de violencia real. O sea, el bebé, primero, nada, como simple y básico, que fue una de las primeras cosas que yo me acuerdo que descubrí, lo sacan y le cortan el cordón umbilical. El bebé sale. O sea, el bebé sale, que debería salir solo, pero nunca sale solo, siempre lo sacan. Y está respirando por medio de su cordón umbilical y está empezando a activar sus pulmones para empezar a tener un sistema respiratorio nuevo, completamente nuevo, que necesita un tiempo de adaptación. Que eso, ese tiempo vivido en el pecho de la madre es un tiempo y es una forma de adaptación, y eso vivido con el cordón cortado en un segundo y el bebé que tiene que activar los pulmones al segundo, cosa que no va a suceder, y las sondas nasogástricas y sondas anales, o sea, es un nivel de violencia que es inimaginable. Viene del lugar más calmo, más seguro, más pacífico del mundo y sale a que lo caguen a cachetazo, con suerte, no sé. Entonces, pensar que eso viene, me parece también de los bebés no sienten, o sea, es como que si... Como uno no se acuerda, porque es real, vos no te acordás de cómo la pasaste, es como entonces no existió en tu vida, y no es verdad. Mónica Diz y Carla Conte entonces nos hablaban de esto que es el parto respetado o sin violencia. Y también en este recorrido que hicimos por el Encuentro Nacional de Mujeres, en donde pudimos hablar de las presas políticas paraguayas, de las mujeres sin techo, también pudimos, y allí se hizo presente y se solidarizó con Elena, que es la mamá de Aileen y Marina, la mamá de Luciano Arruga, estamos hablando de Mónica, quien estaba en el taller de Contra la Impunidad, y nos comentó un poco de qué, cuál es la perspectiva que tiene acerca del encuentro, cuál es su postura y por qué participó en este taller. Yo pensé que, y se lo planteé a ella, que había participado en varios, porque en una sola escuela se concentraba, por ejemplo, mujeres y cárceles, derechos humanos, el taller contra la impunidad, y pensé que había participado de varios de esos talleres, incluso también había uno específicamente de Gatillo Fácil. Y Mónica nos explicaba que ella decidió trabajar en el de impunidad, que es un taller que desde el año pasado viene planteando la necesidad de tener un día nacional contra la impunidad que marque la violación a los derechos humanos de la actualidad y bajo los gobiernos de democracia, y que a partir de esto se pueda movilizar en todo el país con acciones concretas que permitan visibilizar las historias que, como te decía al principio, tienen denominadores comunes: la policía, los punteros, el poder político, la justicia, que encubre justamente estas situaciones. Y hablamos entonces con Mónica en este recorrido por el Encuentro Nacional de Mujeres, y nos habla del encuentro y cuál es la visión que tiene ella de este encuentro que se dio en Posadas, en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Hay posibilidad de comadrear siempre y empezar a ponerlo como en una agenda de que es política. O sea, estamos como pensando que esto es algo de la vida privada y que sucede en la intimidad y no lo estamos haciendo público. Y bueno, la medida en que... Estábamos dejando el 3 para después. Vamos a escuchar el 4. Ahora sí, vamos a escuchar el 4. La mamá de Luciano Arruga sobre el encuentro. Después vamos a escuchar nuevamente a Mónica Diz, que escuchábamos recientemente, pero hacíamos la presentación de la mamá de Luciano Ruga, que recorría justamente las lo que es el encuentro, estaba en el taller de impunidad y nos decía lo siguiente. Había muy buenas propuestas, ¿viste? Como dije antes, la del año pasado, de hacer un día una marcha a nivel nacional, presentar todos los casos, gatillo fácil, desaparición, corrupción, y exponerlo, ¿no? Eso ya se había hablado el año pasado y ahora se está volviendo a hablar, espero que se haga. Yo creo, si se hace, se hace. No estoy de acuerdo que se tenga que hacer en Buenos Aires porque hay muchas compañeras que vienen de muy lejos y les costó muchísimo venir hasta acá, mucho más les va a costar ir a Buenos Aires. Pero bueno, eso ya no es decisión mía. No sé, esperaré el resumen y lo que ellos decidan, ¿no? Lo que la comisión decida. Sí, que se quieren ocultar, sí, obviamente. Hay muchísimos casos que no se saben. Yo no sabía un montón de casos que me acabo de enterar acá en Misiones. No se sabe el caso de Daniel Solano, de Choel Echoel. Apenas se sabe muy por encima el caso de Otoño Uriarte. No se sabe bien el caso, sin ir más lejos, de Buenos Aires, de Kiki Lescano, ¿entendés? Ellos tratan de encubrir todo, como que está todo bien y como que la Argentina no pasa nada, es un país democrático, libre de expresión, y es mentira. Estamos reprimidos, porque si yo de pronto voy a una comisaría a reclamar mis derechos, el policía me dice: señora, cállese o la meta presa. Escuchamos ahí la mamá de Luciano Roa, que estaba junto con otras compañeras. Rosaura, en muchas oportunidades le hicimos entrevistas, que nos contaba acerca de esta reunión que hubo con Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en donde se comprometieron a empezar acciones que busquen esclarecer la desaparición de Luciano Arruga. Y en aquel momento, cuando le hacíamos la nota a Rosaura, nos decía que tampoco esperaban mucho del gobierno provincial porque saben, al igual que lo hizo Espinosa en La Matanza, cuáles son las complicidades del poder político, aunque no dejan de exigirle al Estado, en este caso, que se comprometa con la búsqueda de justicia y también que se trabaje para saber qué es lo que pasó con Luciano Arruga, que es otro desaparecido en democracia. Rosaura estaba ahí, pudimos conocerla personalmente y nos contó qué pasó después de esta reunión que hubo en La Plata con Derechos Humanos y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien se comprometió en aquel momento a investigar. Apenas nos enteramos que íbamos a tener una reunión con el secretario de Derechos Humanos de la provincia y con Scioli, sacamos un comunicado diciendo, por supuesto, sentando postura en relación a la política de este gobierno, que entendemos que es represiva. Y después de la reunión con Scioli también sacamos un comunicado explicando los temas que se le habían planteado. Y además, por supuesto, aclarando que para nosotros la reunión todavía no había sido positiva porque no teníamos ninguna respuesta. Bueno, a partir de eso no sacamos ningún otro comunicado, es decir, que no tenemos ninguna nueva respuesta. La reunión sigue sin ser positiva, cada vez es más negativa. Y todavía estamos esperando, digamos, que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se comunique con nosotros, que responda a nuestros llamados, para empezar, principalmente, digamos, lo que esperamos, lo que creemos que, digamos, es urgente y necesario y que no hace falta, digamos, comunicarse con nosotros para eso, es que se separe los 8 policías de la fuerza, digamos. Eso es una locura, es urgente. Nosotros lo hablamos con el gobernador de la provincia hace meses y Luciano está desaparecido hace casi 4 años. Los policías ni siquiera están imputados y nosotros queremos que dejen de trabajar. Digamos, más allá de que queremos que cambie la carátula y más allá de que queremos que estén presos y que estén presos con cadena perpetua en una cárcel común y lo que sea, digo, en este momento tienen que dejar de trabajar provisoriamente, digamos, hasta que haya un juicio y una sentencia que dictamine qué va a pasar con ellos, tienen que dejar de trabajar. Bueno, la provincia de Buenos Aires no ha hecho ni siquiera eso, que es solo una firma. Entonces, en ese sentido, digamos, si eso, que es solo una firma y que además es un hecho político, que más allá de nuestras posturas, que por supuesto son opositoras a este gobierno, nosotros sabemos que es un hecho político que al arco progresista que se siente, digamos, si se quiere ir

Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Enseguida nomás te vamos a contar lo que se aprobó en el Consejo Deliberante en relación a la memoria y la represión y una propuesta también de jóvenes de Moreno, así que quédate ahí nomás que te lo vamos a estar contando. Pero en la continuidad que tenemos nosotros en esta tarea que vienen llevando desde la Feria del Libro Moreno está Patricia Iglesias en línea. Mañana FM Moreno va a hacer una transmisión especial desde la feria, pero queríamos saber qué actividades va a haber en el día de hoy para que las personas que deseen puedan acercarse al lugar y compartir este espacio que se viene construyendo junto con docentes y la comunidad educativa en general. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Patricia, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás, digo? ¿Cómo la están pasando ahí? ¿Cómo está empezando todo el día viernes? Estamos muy contentos, vinieron unos cuantos grupos escolares de primer grado, adolescentes. Ahora muchos están en las distintas actividades que ofrecemos el día de hoy, como la visita guiada al museo, narración de cuentos y vino a vivir con Adit. ¿Qué actividades están esperando ustedes para el día de hoy? Podemos decir hoy y mañana, entre charlas y también encuentros que están propuestos en la grilla para aquellos oyentes de la 90.1 que se quieran acercar. Bueno, tenemos el día de hoy observación de manchas solares a partir de las 11 de la mañana, la visita guiada al museo, el Museo Florencia Molina Campos, una charla a las 11 de la mañana sobre astronomía, y a la tarde tenemos espectáculos de narración oral, más visitas guiadas al museo. Vienen a hacer una representación de circo y tenemos en el museo una charla sobre el legado de Florencio Molina Campos de nuestros días y luego de eso, a las 6 de la tarde, una charla sobre el Islam. Tenemos presentaciones de libros, hoy se presenta Guillermo Pinocchi, escritor que viene de Chivilcoy, y vamos con observación del cielo nocturno con telescopios por el día de hoy. Mañana tenemos la presentación de un cancionero escolar. Sí. Una presentación de una muestra de títeres. Charlas en el Museo Molina Campo. Va a haber una jornada histórica donde van a hablar del partido del Moreno, su historia, las personalidades más representativas. Va a cerrar la charla sobre una señora que habla sobre simbología masónica. Y para el domingo, como broche, tenemos la película La Educación Prohibida y el debate posterior con el director de la película. Esto va a ser el domingo. El día sábado también se va a hacer la presentación del libro Mariano Ferreira, Un Crimen de Estado. Va a estar, sí, el autor, Lisandro Martínez. Sí, me faltó comentarlo. Tenemos la presentación de dos libros muy importantes, uno el que vos decís y el otro es de... Y ahora no lo ubico acá en la grilla. Sí, va a estar también mañana Alcir Argumedo con la revista Causa. Un panel va a ser de historietas sobre la defensa de la historieta. Quieren impulsar que se apruebe la ley de defensa de la historieta nacional y vamos a tener representantes de la historieta de la zona oeste. ¿Hoy hasta qué hora se extiende la actividad, Patricia? Hoy por ser viernes hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. En estos días... Y mañana, sábado y domingo, comenzamos a las 2 de la tarde y culmina a las 20 horas. ¿Cómo vivieron estos días? ¿Se han acercado alumnos de diferentes escuelas? La verdad que es muy grato todo porque los chicos vienen contentos, les gustan las actividades, tenemos lindas anécdotas que se van sucediendo a cada instante, los chicos que se asombran, los docentes que están contentos a hacer la entrega de diplomas. Los chicos que están agradecidos, ayer nos contaban que todo el esfuerzo que hicieron para tratar de participar en el concurso y al sentirse ganadores, ellos se sienten motivados para continuar escribiendo. Y es algo muy lindo, la verdad que es una experiencia que vale la pena. Bueno, mañana vamos a estar allí, pero no queríamos dejar de pasar este programa sin anunciar las actividades que hay en el día de hoy para aquellos que se quieran acercar. Así que te mando un abrazo grande y mañana estaremos allí con la 90.1. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por acompañarnos. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Patricia Iglesias es de la organización de la Feria del Libro. Te repetimos que se viene realizando desde el día miércoles. Hoy se extiende hasta las 21 horas, día sábado y domingo empieza a las 14 horas. Algunas de las actividades las mencionaba Patricia en esto que se va a realizar en el día de hoy, una visita guiada al Museo Florencio Molina Campos. También va a estar la presentación de Fiteca, que es por la Pochoclera, un espectáculo de narración oral de Norma Lugo para todo público, bueno, la visita guiada, un circo, teatro, danza. Así que está hecha la invitación para los que quieran participar en el día de hoy y mañana en la presentación de algunos libros, entre ellos lo que es presentación del libro Mariano Ferreira, Un crimen de Estado, que es de Lisandro Martínez, y también va a estar mañana, y se lo preguntábamos ayer recién a Patricia, va a estar mañana Alcira Argumedo presentando la revista Causa Sur y está convocado para el público en general. Va a haber también títeres, se va a presentar un cancionero escolar, hay una exposición de arte y también presentación de otros libros como Mitos griegos contados para niños a todo color. Esto va a ser el sábado. Mañana quédate con la programación de la 90.1 que vamos a estar transmitiendo a la tarde algunos programas desde allí y luego también te vamos a estar contando qué va a pasar el domingo. Son las 10 de la mañana, 41 minutos, un separador y volvemos con lo que te habíamos prometido. Un proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante y se aprobó. ¿De qué se trata? Luego del separador te lo comento. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información. A ver si podemos trabajar ahí en la producción, se está informando a través de los medios nacionales que no hay servicio en el tren Sarmiento. A ver si podemos llamar a algún compañero para que nos informe qué es lo que está pasando, si no ampliaremos a través de lo que se está publicando en este momento. Te comentaba lo que pasó en el Consejo Deliberante. Alumnos del Colegio Mariano Moreno, que participaron del programa Jóvenes y Memoria, realizaron un trabajo que llegó al recinto de sesiones el día miércoles 10 de septiembre y quedó aprobada la iniciativa. Escucha bien, para colocar en las comisarías Moreno Primera y Moreno Sexta, que es la comisaría de Francisco Álvarez, las placas que identifican a esos lugares como centros clandestinos de detención en la última dictadura militar. Moreno Primera y Moreno Sexta, de Francisco Álvarez. Estos jóvenes estudiantes que llevaron adelante esta propuesta, que está en el marco del programa Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires, la cual gestiona y promueve los diferentes procesos de construcción de memoria, verdad y justicia en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención o que fueron sitios vinculados al terrorismo de Estado que poseen valor testimonial histórico y cultural. Lo que aquí nos queda también para reflexionar desde nuestro lugar es los atropellos contra los derechos humanos que se dan actualmente en comisarías de Moreno. Testimonios de hombres y mujeres que hablan de lo que significa el maltrato. Hace poco tiempo nomás te contábamos la historia de un joven que fue detenido en el centro de Moreno y fue llevado hasta la comisaría primera de Moreno, y tenemos el testimonio, y allí fue golpeado sin ningún... No había ocurrido nada, solamente lo miraron la cara y lo levantaron, lo pusieron en un patrullero y se lo llevaron. Lo estuvieron golpeando hasta las 7 de la mañana, cuando cambió la guardia esto pasó, pero lo liberaron más tarde. Y llegó al hospital Mariano y Luciano de la Vega con un fuerte dolor a la altura de la costilla. Y allí hablaba con nosotros y nos decía de lo que se trataba el maltrato dentro de la comisaría, la primera de Moreno. Lo que se aprobó en el Consejo Deliberante entonces es... Esto pasó el miércoles 10 y fue presentado por alumnos del Colegio Mariano Moreno, que se ponga una placa tanto en la comisaría primera y en la comisaría Sexta de Francisco Álvarez, recordando que fueron lugares que actuaron en la última dictadura militar. ¿Qué decía el considerando de esta ordenanza votada el miércoles 10 de septiembre? Lo siguiente: que la comisaría primera de Moreno y en la sexta de Álvarez funcionaron como centros clandestinos de detención. Y sigue el argumento con lo siguiente: el objetivo de las demarcaciones externas de estos espacios es visibilizar la función que tuvieron en el marco del plan sistemático de tortura, exterminio y terror social implementado desde el Estado durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983. Para interpelarnos como sociedad, promover la reflexión crítica e incentivar la construcción de memorias democráticas que tengan en cuenta la historia y las experiencias de nuestro pasado. Esta propuesta salió con modificaciones, en lugar de una ordenanza fue una resolución que está en manos del Ejecutivo y dos proyectos de comunicación, uno dirigido a la provincia y otro a Nación. Están las placas, vamos a ver cuando estén las placas hechas, se pondrá allí un lema que es el siguiente: en esta comisaría durante la dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo de 1976 funcionó un centro clandestino de detención. ¿Qué pasa entonces? Nos preguntamos desde aquí con las atrocidades que se cometen en el día de hoy en estos mismos lugares, con las denuncias que se hicieron acerca de los maltratos en la comisaría primera y con aquellas que no se hacen por miedo, porque el terror, el miedo y el pánico todavía están instaurados en la memoria colectiva de nuestro país y que marca claramente cuál es el poder que tienen las fuerzas represivas de todos los colores, verdes y azules, el poder que tienen las fuerzas represivas para disciplinar a los sectores populares. La placa llegará en algún momento, mientras tanto las atrocidades en democracia se siguen cometiendo. Los efectivos vestidos de azul siguen desapareciendo personas. La historia de Luciano Arruga es solamente una. Y siguen siendo cómplices también de lo que es la mafia organizada. Son las 10 de la mañana, 47 minutos. Estamos junto con Cecilia Rodríguez. Faltan pocos minutos para finalizar recorte informativo. Vamos a ver si podemos comunicarnos con algún compañero del Sarmiento para que nos diga qué es lo que está pasando. La información que se maneja en este momento es que está suspendido el servicio, así que vamos a tratar de averiguar lo que está pasando antes de despedirnos del programa del día de hoy. Vamos donde diga Cecilia Rodríguez, 10 de la mañana, 47 minutos. Si te querés comunicar con nosotros antes que finalice el programa, lo puedes hacer al 15 61 54 03 59 o al 466 6559. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. El vino triste tendrá tus ojos. La traición también tendrá tus ojos rojos. El fin de la fantasía tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. La paz reinante también tendrá tus ojos también. Renacerá la vida y tendrá tus dos o tres ojos. Yo también tengo tres ojos. Los dos de toda la gente normal y uno más en el medio de la gente diferente al de los de la vereda de enfrente. Los indiferentes, soy amargo y soy diablo, camino encima de la gente. No nací en Avellaneda, pero soy independiente. soy creyente, ni paisano, ni payaso, soy de San Lorenzo de Almagro. Aquello que me dejó flaco tiene el blanco de tus ojos, rojos silenciosos. Todo lo que toco se parece a tus ojos y se rompe, dueño de un corazón loco que se parece a tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Tendrá tus ojos. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno. Tu estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, 10 de la mañana, 51 minutos, trabajando Cecilia Rodríguez en la producción para tener más información de lo que está pasando con el tren Sarmiento. Lo que informa Minuto 1 es que hay un paro por tiempo indeterminado. Queremos hablar con los trabajadores para saber si esto es así. Mónica Acevedo es una delegada del tren Sarmiento. Mónica, buen día. ¿Cómo estás? Cintia Medina te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Contame qué está pasando, por favor. Hoy hay dos medidas de fuerza en realidad. Una es porque suspendieron sin consulta del cuerpo de delegados, según el convenio, a un compañero cambista, acusándolo de un descarrilo que hubo la semana pasada por culpa de los cambios que están mal. Culparon al compañero cambista y lo suspendieron. Eso generó un conflicto en el depósito de Castelar con la gente de material rodante, y además de eso hay un conflicto, un paro del personal superior agrupado en APDESA, en los finales de la Unión Ferroviaria. Son personal de supervisión que están de paro por el aumento de salario. ¿Ustedes como delegados cómo están trabajando el tema? ¿Se están llevando adelante reuniones en este momento? Porque intentamos hablar con Sobrero y era imposible hacerlo ahora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay asamblea? Mira, de acuerdo a lo que pase con la discusión con la empresa, nosotros lo que queremos es que no suspendan, no se sancione ningún trabajador por culpa de la falta de mantenimiento del servicio, del material y del servicio. Así que bueno, de acuerdo a lo que se discuta con la empresa, veremos lo que nosotros hacemos. Seguramente si no hay acuerdo, se llamará alguna asamblea para decidir entre todos. ¿Cómo está funcionando el Sarmiento en la actualidad? No está funcionando. Hoy está parado completamente. No, está bien, pero digo el servicio del Sarmiento. Hoy está parado completamente, no hay servicio. Hoy está parado por completo, sí. ¿Y los demás días? Los días anteriores, digo, para que... Está con bastante demora porque hay varios coches menos. Hasta ahora no se han visto las gestiones de la nueva empresa. No han arreglado todo lo que tiene que ver con material rodante, no se trajeron repuestos, no se trajo herramientas. Lo que sí se está haciendo un poco de las cosas que se ven, están cambiando algunas vías, algunos durmientes, pero digamos, los trenes están andando igual que siempre, solamente que hay algunos que están en los talleres, y no hay repuestos para arreglarlos todavía. Lo que marca esto, Mónica, es que se sigue intentando depositar la responsabilidad de la situación que se vive en el transporte, en este caso en el Sarmiento, en los trabajadores, porque esto es lo que estás planteando vos. Hacer responsable del descarrilamiento a un compañero. ¿Cómo? Hacer responsable de un descarrilamiento a un compañero, digo. Sí, sí, por eso es la medida que hay en el taller. Siempre, permanentemente se nos responsabiliza a nosotros del desastre que es el sistema ferroviario, cuando hacen años, decenas de años, que tanto el gobierno como las distintas empresas le han dejado caer. No se hizo mantenimiento, no se, a pesar de los subsidios millonarios que se le entregaron a los empresarios, no se arregló nada, no se invirtió en el sistema ferroviario. Entonces hoy tenemos descarrilamientos a la entrada de un taller en donde los trenes tienen que entrar permanentemente para ser reparados. ¿Está apartado de su trabajo el compañero? Sí, fue apartado, por eso es la medida. ¿Y se lo está investigando? Sí, sí, nosotros lo que decimos es que lo reincorporen, que no se le descuenten los días trabajados y que sigan la investigación, porque seguro la investigación va a dar que el problema es de los cambios, que el cambio que saltó solo, están las vías en muy, muy mal estado, y que no es culpa del compañero si descarrila el tren. ¿El paro es por tiempo indeterminado, Mónica? Sí, hasta ahora sí. Muy bien, te agradezco mucho la comunicación, te mando un abrazo. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Mónica Acevedo, que es trabajadora delegada del Sarmiento. Los trabajadores del sector de material rodante de la línea Sarmiento de trenes anunciaron en el día de hoy un paro por tiempo indeterminado del ramal hasta que la compañía reincorpore a un empleado, medida que se sumó a otra por 24 horas dispuesta por supervisores. Son dos medidas distintas, así lo explicaba también Mónica. El paro es por tiempo indeterminado, la compañía acusa a un compañero de sabotaje por un descarrilamiento el 28 de septiembre y es incorrecto. Esto lo explicaba también un delegado de la estación de Castelar. Por el caso, está separado del cargo por la unidad de gestión operativa Mitre Sarmiento, por la UGOMS, que admitió en un comunicado que el operario, fue apartado mientras se investiga su desempeño, así como lo explicaba también Mónica Acevedo. El paro, entonces, es por tiempo indeterminado. Se exige la reincorporación de este compañero que está acusado de sabotaje por un descarrilamiento el 28 de septiembre. Los trabajadores manifiestan que esto es incorrecto y exigen la reincorporación de este trabajador. Nos estamos despidiendo. En la operación técnica estuvo Cecilia Rodríguez, en la producción Rubén Bustamante, quien te habla Cintia Medina. Te cuento antes de irnos que se convoca para el día de hoy, y esto lo informa la agencia Wolf, una marcha. La convocatoria lo hace el colectivo Millones contra Monsanto. Esta marcha a partir de las 16 horas en el Congreso de la Nación para manifestarse a favor del modelo productivo y donde haya soberanía alimentaria y contra la multinacional Monsanto. Es a las 16 horas en el Congreso Nacional, lo informa la agencia Walsh, y en el comunicado dice no a la modificación de la ley de semillas, no al patentamiento de semillas, no a Monsanto y sus negocios perversos, no a los organismos genéticamente modificados, no al monocultivo, no al modelo biotecnológico extractivista, no a los agronegocios asesinos, justicia por Miguel Galván y Cristian Ferreira. Nos manifestamos por otro modelo productivo, por las semillas libres, por nuestra soberanía alimentaria, fuera Monsanto de América Latina. Hoy una concentración en el Congreso a partir de las 16 horas para decirle